Sin saber tu edad me enamoré, sin conocer tu lengua te saboreé. Sencillamente se muere el deseo, sencillamente es que. Soñé con beber, sencillamente es que. Y una señora decía gat. Con el 69, con el 92, sencillamente es que. Y una señora decía gat. Sencillamente es que. Y una señora decía gat. Sencillamente es que. Y una señora decía gat. Sencillamente es que.